Voy a contaros un cuento que sucedió en un pueblo pequeño hace muchos años, en donde vivían con sus familias muchos niños. El pueblo se llamaba Sayela. Era un pueblo con las calles de tierra. Y en verano el clima era muy agradable, pero en invierno hacía mucho, mucho frío. Sus habitantes se dedicaban a la agricultura y los padres y madres iban mucho al campo. En aquellos años, en Sayela no había ni tractores ni maquinaria. Todo se hacía a mano y era muy duro, pues había que ir a la fuente a buscar el agua y traerla a casa, y amasar el pan, pues no había panadería. Lo que sí que había eran escuelas y tres maestros que hacían clase, una maestra para párvulos, un maestro para los chicos y una maestra para las niñas. Y todos acudían tan contentos, y cuando salían, las calles se llenaban de alegría y jugaban con su tierra y piedras. En invierno también se jugaba con la nieve, haciendo bolas y muñecos, y así pasaba la vida en Sayela. Decir que aquellos niños eran obedientes y respetuosos con sus abuelos, maestros, señor cura y demás mayores. Las chicas por la tarde hacían labores de costura. También había en este pueblo muchos animales domésticos: perros, gatos, gallinas, conejos, palomos, cerdos y rebaños de ovejas y cabras que cuando pasaban por sus calles las ensuciaban con sus excrementos, pero a los niños les gustaba que pasasen. Un día Mario, Rubén y Pablo se alejaron mucho del pueblo y sin darse cuenta se internaron en el bosque y se les hizo de noche. Y no sabían volver y estaban muy asustados. Y las familias los buscaban y no los encontraban. Y se reunió todo el pueblo y pensaron que algo muy grave había sucedido. Y todos los hombres del pueblo salieron en su busca. Y quedaron que cuando los encontrasen, se reunirían en la plaza del pueblo y tocarían las campanas. Y así sabrían todos que les habrían encontrado. Los encontró un perro labrador que era de la familia de Rubén y que los niños conocían muy bien. Y las campanas sonaron y el pueblo volvió a casa contento sabiendo que estaban bien. Los padres les amonestaron un poco porque era más la alegría que el enfado. Y ellos no se alejaron nunca tanto. Esto sucedió hace muchos, muchos, muchos años. Esos niños son hoy abuelos y tienen casi 80 años. Y Sayela no parece el mismo, es más bonito.